pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque ninguna palabra será imposible para Dios. Y María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Y alzó la voz en una gran exclamación, y dijo, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí, cuando llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura dio saltos de júbilo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, mi alma magnifica al Señor, y mi espíritu ha exultado en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su esclava, pues he aquí, desde ahora me tendrán por bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos despidió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, tal como habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. A Elisabet se le cumplió el tiempo de su alumbramiento y dio a luz un hijo. Y oyeron sus vecinos y parientes que el Señor había engrandecido para con ella su misericordia, y se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y querían llamarle con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre, dijo, «No, sino que se llamará Juan». Le dijeron, «No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre». Entonces preguntaron por señas a su padre cómo quería que se llamase, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y comenzó a hablar bendiciendo a Dios. Y vino temor sobre todos los que vivían alrededor de ellos, y en toda la región montañosa de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿qué pues llegará a ser este niño? Pues a la verdad, la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo y ha efectuado su redención. Y nos levantó un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como habló por boca de sus santos profetas desde antiguo, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de la mano de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días.

y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y las multitudes le preguntaban, diciendo, ¿qué pues haremos? Y respondiendo, les dijo, el que tiene dos túnicas dé al que no tiene, y el que tiene alimentos haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados, y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También algunos que servían en la milicia le preguntaron diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni toméis nada mediante falsa acusación, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, cavilando todos en sus corazones acerca de Juan, si acaso sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos, yo os bautizo en agua, pero el que viene es más fuerte que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Su aventador está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá el trigo en su granero, pero quemará la paja con fuego inextinguible. Con otras muchas exhortaciones, anunciaba el Evangelio al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta. Encerró a Juan en la cárcel. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, «Tú eres mi Hijo, el Amado. En ti me he complacido». Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Naum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Aber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Maalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo 40 días. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, «Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». Jesús respondiendo le dijo, «Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre». Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, «A ti te daré toda esta potestad,

Y él dijo, a vosotros os ha sido dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros las cosas están en parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se retiran. La que cayó entre los espinos, estos son los que oyeron, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan a madurez su fruto. Mas la que está en la buena tierra, estos son los que con corazón noble y bueno retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una lámpara la cubre con una vasija, ni la pone debajo de una cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a cualquiera que tiene se le dará, y al que no tiene, aun lo que cree tener, se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces, respondiéndoles, dijo, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Aconteció en uno de aquellos días que él y sus discípulos entraron en una barca y él les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Y mientras navegaban, él se durmió. Y cayó sobre el lago una tempestad de viento y se anegaban y peligraban. Y se le acercaron y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y al oleaje del agua, y cesaron, y sobrevino la calma. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban, y se decían unos a otros, ¿quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Y navegaron hacia la tierra de los gerasenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al saltar a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, que por mucho tiempo no había vestido ropa alguna, ni moraba en casa, sino entre los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, «¿Qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¡Te ruego que no me atormentes!» Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues se había apoderado de él muchas veces, y le ataban con cadenas y grillos, teniéndole bajo custodia, pero rompía las ataduras y era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión. Porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había una piara de muchos cerdos que pacían allí en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y la piara se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. y los que lo habían visto les contaron cómo había sido sanado el endemoniado. Entonces, toda la multitud de la región, alrededor de los gerasenos, le rogó que se marchase de ellos, pues estaban poseídos por gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió, diciendo, «Vuélvete a tu casa y refiere cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti». Y él se fue, proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús por él. Al volver Jesús, la multitud le recibió con gozo porque todos le esperaban. Y he aquí, llegó un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, las multitudes le oprimían. Y una mujer que tenía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó los flecos de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, «¿Quién es el que me ha tocado?» Y negando todos, dijo Pedro, «Maestro, las multitudes te aprietan y estrujan». Pero Jesús dijo, «Alguien me ha tocado, porque yo he sentido que ha salido poder de mí». Entonces, cuando la mujer vio que no había pasado inadvertida, vino temblando y postrándose ante él, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz». Mientras él aún hablaba, vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, «Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro». Oyéndolo Jesús le respondió, «No temas. Cree solamente y será sanada». Al llegar a la casa, no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Juan, a Jacobo y al padre de la niña y a la madre. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, «No lloréis, no ha muerto, sino que duerme». Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, «Muchacha, levántate». Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Capítulo 9. Habiendo convocado a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, «No toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis dos túnicas cada uno. Y en cualquier casa donde entréis, quedaos allí, y de allí salid». Y cuantos no os reciban, al salir de la ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Salieron pues y pasaban de aldea en aldea, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca oyó de todo lo que sucedía y estaba muy perplejo, porque decían algunos que Juan había resucitado de los muertos, otros que Elías había aparecido y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Y dijo Herodes, «A Juan yo le decapité, pero ¿quién es este de quien oigo tales cosas?» Y procuraba verle. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos aparte, se retiró a una ciudad llamada Betsaida. Pero las multitudes lo supieron y le siguieron. Y él les acogió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, «Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto». Él les dijo, «Dadles vosotros de comer». Y dijeron ellos, «No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para todo este pueblo». Pues eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, «Hacedlos recostar en grupos como de 50 en 50». Así lo hicieron, haciéndolos recostar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a los discípulos para que los pusiesen delante de la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó, diciendo, «¿Quién dicen las multitudes que soy yo?» Respondiendo ellos, le dijeron, «Unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado». Él les dijo, «¿Y vosotros, quién decís que soy?» Entonces respondiendo Pedro dijo, «¡El Cristo de Dios!» Pero él mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Y diciendo, «Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día». Y decía a todos, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar la vida de su alma la perderá, y el que la pierda por causa de mí, éste la salvará. Pues qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se pierde o se malogra él mismo. Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios». Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido de una blancura resplandeciente. Y he aquí, 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron en gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, «Maestro, bueno es que nosotros estemos aquí y hagamos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y una para Elías», no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, apareció una nube y los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, «Este es mi Hijo, el escogido, a él oíd». Y cuando la voz hubo hablado, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo, «Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es mi único hijo». Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia, hasta hacerle echar espumarajos y magullándole a duras penas se aparta de él. y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, «Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo». Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con gran violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho, y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, «Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras». Porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras y les eran encubiertas para que no las percibiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos era el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, «Cualquiera que reciba a este niño a causa de mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es grande». Entonces respondiendo Juan, dijo, «Maestro, vimos a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos». Porque no sigue con nosotros. Jesús les dijo, «No se lo prohibáis, porque el que no es contra vosotros, por vosotros es». Estando para cumplirse los días en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto los discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, «Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma?» Mas él, volviéndose, los reprendió, diciendo, «Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido para destruir las vidas de los hombres, sino para salvarlas». Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos por el camino, uno le dijo, «Te seguiré a donde quiera que vayas». Y le dijo Jesús, «Las zorras tienen madrigueras y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza». Y dijo a otro, «Sígueme». Él le dijo, «Señor, permíteme que primero vaya y entierre a mi padre». Jesús le dijo, «Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios». Entonces también dijo otro, «Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa». Y Jesús le dijo, «Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios». Capítulo 10. Después de estas cosas, designó el Señor a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él estaba por ir. Y les decía, «La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que lance obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como a corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hay allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre aquella, y si no, se volverá a vosotros. Y quedaos en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario.

y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca. El Evangelio de Lucas, capítulo 12. Entretanto, habiéndose juntado por millares la multitud, de modo que unos a otros se pisoteaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después no tienen ya más que hacer. Pero os mostraré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber matado, tiene potestad de echar en la gehenna. Sí, os digo, a él temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 azariones? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo además, todo aquel que se confiese en mí delante de los hombres, también el Hijo del Hombre se confesará en él delante de los ángeles de Dios. Mas el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os traigan ante las sinagogas, los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquella hora lo que se debe decir. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda codicia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de sus bienes. También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él cavilaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi cosecha. Y dijo: Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí juntaré todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio. Esta noche te reclaman el alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que atesora para sí y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os inquietéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Considerad a los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con preocuparse, añadir un codo a su estatura? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os inquietáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen. No se afanan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no busquéis lo que habéis de comer, ni lo que habéis de beber, ni os inquietéis, porque todas estas cosas buscan con afán las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Buscad más bien su reino, y estas cosas os serán añadidas. No temáis, pequeño rebaño, porque vuestro Padre se ha complacido en daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no se acerca ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejante a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos esclavos a los cuales el señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se reclinen a la mesa y vendrá a servirles. Y si viene a la segunda vigilia o si a la tercera vigilia, si los halla así, bienaventurados son aquellos esclavos. Pero sabed esto, que si supiese el dueño de casa a qué hora el ladrón había de venir, no permitiría que se metiera en su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente al cual el Señor pondrá sobre su servidumbre para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel esclavo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel esclavo dice en su corazón, «Mi señor tarda en venir», y comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel esclavo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le separará y pondrá su parte con los incrédulos. Aquel esclavo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Fuego he venido a echar sobre la tierra, y como quisiera que ya estuviera encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino más bien división. Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Decía también a las multitudes, cuando veis una nube que sale del poniente, inmediatamente decís que viene un aguacero, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor abrasador, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis discernir el aspecto de la tierra y del cielo? ¿Y cómo es que no discernís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando pues vayas al magistrado con tu adversario, haz esfuerzos en el camino por librarte de él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te eche en la cárcel. Te digo, de ningún modo saldrás de allí hasta que hayas pagado el último leptón. Capítulo 13. Ahora bien,

Tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a las multitudes, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía bastante tiempo que deseaba verle, porque había oído hablar de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le interrogaba con muchas palabras, pero él nada le respondió. Y estaban presentes allí los principales sacerdotes y los escribas, acusándole con vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, después de menospreciarle y escarnecerle, le puso una ropa espléndida y le devolvió a Pilato. Y se hicieron amigos Herodes y Pilato aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, «Me habéis traído a este hombre como un hombre que desvía al pueblo, y he aquí, yo le he examinado delante de vosotros, y no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis». Y ni aun Herodes, porque nos lo devolvió. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho. Así que le castigaré y le soltaré. Y tenía obligación de soltarles un preso durante la fiesta. Mas todos a una dieron voces diciendo, ¡fuera con este y suéltanos a Barrabás! Este había sido echado en la cárcel por una sedición ocurrida en la ciudad y por un homicidio. Mas Pilato, queriendo soltar a Jesús, se dirigió a ellos de nuevo. Pero ellos seguían dando voces, diciendo, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Él les dijo por tercera vez, ¡pues qué mal ha hecho este! No he hallado en él causa alguna de muerte. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, echaron mano de un tal Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí». Vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol lleno de savia hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran criminales para ser ejecutados. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los criminales, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y se repartieron sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba allí mirando, y los gobernantes también se mofaban, diciendo, «A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, el escogido». Los soldados también le escarnecían, acercándose y ofreciéndole vinagre, y diciendo, «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». había también sobre él una inscripción: Este es el rey de los judíos. Y uno de los criminales que estaban colgados blasfemaba contra él, diciendo: ¿No eres tú el Cristo? ¡Sálvate a ti mismo y a nosotros! Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros justamente porque recibimos lo merecido por lo que hicimos, mas este hombre ningún mal hizo. Y dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, por faltar la luz del sol, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, glorificó a Dios, diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. Y todas las multitudes de los que habían concurrido a este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían acompañado desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, de Arimatea, ciudad de los judíos, el cual esperaba el reino de Dios. Este se presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en un lienzo de lino fino y lo puso en un sepulcro que había sido labrado en una peña, en el cual hasta entonces no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Capítulo 24. El primer día de la semana, al rayar el alba, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y hallaron rodada la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas con esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Ellas quedaron asustadas y bajaron el rostro a tierra. Y los varones les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo que era necesario que el Hijo del Hombre fuese entregado en manos de hombres pecadores y que fuese crucificado y resucitase al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María la Magdalena y Juana, y María la madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas estas palabras les parecían locura, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro e inclinándose a mirar, vio los lienzos de lino solos y se fue a su casa, maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que está a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí,